aventura de nuestra libertad. Son nuestras manos unidas como hermanos que van contando a todos de amistad. Son nuestras manos unidas como hermanos que van contando a todos de amistad. Aventura de nuestra libertad. Son nuestras manos unidas como hermanos que van contando a todos de amistad. Son nuestras manos unidas como hermanos que van contando a todos.